y pierde la escuela en esta crisis económica. Última hora del ámbito internacional. El gobierno iraní y la administración estadounidense han acordado mantener conversaciones directas sobre el programa nuclear de la República Islámica, un hito en las relaciones entre ambos países, rotas formalmente desde la Revolución Islámica de 1979. El diario The New York Times está informando en exclusiva de este acuerdo con fuentes del propio gobierno de los Estados Unidos. Y completamos con los marcadores deportivos. Jesús Márquez. Marcadores de este sábado en Primera División. Se han jugado ya 4 partidos. Málaga 2, Valladolid 1, Real Madrid 2, Celta 0, Valencia 3, Athletic Club de Bilbao 2 y Deportivo de la Coruña 4, Fútbol Club Barcelona 5. En Segunda División se han jugado ya 6 partidos. Córdoba 1, Real Madrid Castilla 0, Sporting 2, Unión Deportiva Almería 1, Ponferradina 0, Jerez Deportivo 1, Mirandés 1, Girona 1, Numancia 0, Alcorcón 1, Hércules 0, Guadalajara 0 y aplazado, debido al mal estado en el terreno de juego, el Huesca Fútbol Club Barcelona B. En el grupo cuarto de Segunda División B no se ha jugado todavía ningún partido, pero sí en el grupo noveno de Tercera División. Casino del Real 1, Atlético Mancha Real 2. En la Liga ACB de baloncesto, los dos equipos andaluces han conseguido una victoria en la cuarta jornada. El Unicaja, la segunda consecutiva frente al Fuenlabrada, 58-73. Mientras que el equipo de Aito García Reneses, el equipo del Cajasol de Sevilla, se estrenó frente al Gran Canaria, 74-63, con la primera victoria de la temporada. En la Liga Asobal de balonmano no pudo vencer el equipo andaluz del AS de Palma del Río, que perdía en Pamplona frente al Anaitasuna, 29-25. Mientras que en voleibol, en la segunda jornada de la Superliga masculina, vencían el equipo almeriense del Unicaja al Zaragoza 3-0, mientras que el Cajasol Jubasa de Sevilla, de dos hermanas, vencía al Ibiza 3-1. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 10 grados en Valverde del Camino, en la provincia de Huelva, 12 grados en La Carolina, en Jaén, y 17 en Álora, en la provincia de Málaga. Es la 1:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. En Canal Sur Radio le estamos ofreciendo todas las noticias de la jornada electoral. Y recuerden, a las 8 de esta tarde, avance de resultados de una encuesta a pie de urna realizada para las radios y las televisiones autonómicas. Elecciones vascas y gallegas. Para más información, Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Muy buenas noches, es la 1:05 en este momento. Noticias con Natalia Barnés, que volverán en 55 minutos. Los teléfonos 900-844-643 y 954-467057. Jurado, soy Antonio. Hola. Antonio de Villanueva, Larica. Muy bien. Ahora estamos en fiesta. Está lo del barroco. Bueno, pues quería dedicar una canción para mí y para mi hijo, ¿eh? Del amigo José Feliciano. Sí. Tenemos dos cruces. Vale, pues muchas gracias, jurado. Un abrazo. Un abrazo fuerte. José Feliciano, están clavadas dos cruces. Una canción muy conocida que tiene bastantes años. Y que recordamos en Canal Sur Radio en este domingo ya 21 de octubre. Tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido, ay, que vivamos. separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías. Todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Son el tuyo y el mío. Dos cruces en versión de José Feliciano. Dos cruces también es una película, una producción del año 1967 dirigida por el cineasta español Rafael Romero Marchet. Y versiones varias sobre esta misma canción, la de José Feliciano, una de las más conocidas, pero también la han recuperado Diego El Cigala, Chiquetete, Milton El Chimento, Pedrito Rico, José Manuel Soto, desde Sevilla, o incluso El Consorcio. Hola, Juan Antonio Jurado, mira, me gustaría que me pusiera la canción de Diana Navarro, la de Sola. Me parece que el título es Sola, creo que se titula Sola. Me parece que fue de las primeras canciones que tuvo. Esta canción se la quiero dedicar a un compañero mío de trabajo que le gusta mucho y la sabe cantar casi igual que ella y todo. Muchas gracias y gracias por el programa y por todas las canciones que me has puesto todos estos días. Gracias. De nada, hombre, gracias a ti por llamarnos, por contar con nosotros, incluso con diferentes personalidades. Hay un chaval o una chica también que llama y se parece mucho a ti. Maravillosa Diana Navarro, Málaga. Sola, ¿cuántas veces la hemos escuchado allí, a Vaquilla? El amor tiene una barca. Y no nos cansamos de hacerlo, desde luego. El sur del sur, la Costa del Sol, Semana Santa, el flamenco, la copla, territorios que conoce perfectamente esta mujer, Diana Navarro. Sola, una canción que hemos escuchado muchas veces. Y seguro que seguiremos disfrutando en este programa. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con alguien que se llama ahora Pasión Vega, el nombre artístico de Ana María alias Vega, una madrileña que nació en abril de 1976. Hola Juan Antonio, mira, quiero que me pongan la canción de una canción cualquiera de Diana, de Pasión Vega, para la que quiera, me da igual la que sea, me gustan todas las canciones. Muy bien. Gracias. Y espero que me la pongáis porque me gusta la Pasión Vega, me encanta todas las canciones que tiene y me encanta su voz y todo. Muchas gracias. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No quería escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron. Grandes artistas sonando en Canal Sur Radio. Diana Navarro desde Málaga y una mujer también sumamente elegante. Pasión Vega con ella. Así es como se llama esa canción, por cierto, y como seguro recuerdan, en febrero de 2010 la Junta de Andalucía le concede la Medalla de Andalucía y durante ese año sigue con su gira Gracias a la Vida. Pasión Vega. Una voz dúctil y absolutamente elegante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y nuestros oyentes son los que la van escogiendo todos los días. 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Maribel y te quisiera decir que hoy he sabido por Canal Sur que el pueblo de Archidona ya puede tener agua potable después de 42 días. Entonces, yo me alegro mucho por todos los ciudadanos de este pueblo y darle mi enhorabuena y mi felicitación. Y esta canción que yo quisiera escuchar va para todos ellos. No sé exactamente, creo que el título es Mi Tierra, de Gloria Estefan. Por todo lo que han pasado en estos días sin agua potable en el grifo, por todo el gasto de agua embotellada que ello conlleva, y por todo lo que han tenido que acarrear de cubas en camiones cisternas, se merecen, bueno, si Sanidad ya ha dado por buena el agua, mi enhorabuena y muchas felicidades para todos ellos. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Buenas noches. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. música latina y el Latin Jazz no guardan desde hace muchísimos años ningún secreto ni para Gloria Estefan ni para su marido Emilio Estefan. Dos de los líderes de la música latinoamericana, al sur del sur, en los Estados Unidos, concretamente desde Miami, en Florida. En Antena, esto sigue siendo A la Carta, 1:25, Canal Sur Radio. Volvemos inmediatamente a internet porque Carmen nos dice: buenas noches, Juan Antonio. En esta fresquita noche de otoño, me encantaría, si pudiera ser, escuchar la canción de Carpenters, Close to You. Muchas gracias y, como siempre, feliz emisión. Buena elección. Es una gran composición. Los dos hermanos Carpenter triunfaron con ella. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to to be close to you. The Carpenters. Realmente el artículo sobra. Carpenters fue un dúo vocal, también instrumental a veces, formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter. 14 años estuvieron en activo, hasta el 83. El sueño acabó ahí porque Karen fallecía, perdía la vida con solo 32 años de un paro cardiorrespiratorio debido a complicaciones de una anorexia nerviosa que padecía. Durante esos 14 años de carrera, Carpenters grabaron 11 discos, 5 de los cuales fueron colocados entre los 10 primeros puestos de las listas norteamericanas gracias a canciones como esta, Close to You, que dio título a uno de ellos. Éxito también en Estados Unidos, lógicamente en todo el país, Japón, Australia y en buena parte de Europa. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ahí nos quedamos, precisamente en Italia. Hola, mi nombre es Carmen y me gustaría que me pusieras Corazón Gitano. Muchas gracias. De nada, es un placer hacerlo. Hay varias versiones en torno a ese clásico. Nicola Di Bari lo hace extraordinariamente bien, pero Albano tampoco queda corto ni muchísimo menos. Con Corazón Gitano continuamos en Canal Sur Radio. Acaban de dar la 1:30. 900-844-643 y 954-46-7057. También estamos en Internet, en Facebook. Búsquennos, tecleen en su ordenador a la carta en Canal Sur Radio. Hagan clic en Me Gusta y sigan con nosotros. Son las canciones de sus vidas. Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije, no me mientas, y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba. Noté en mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera, qué ganas de decirle que sí. Y entonces, sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. Nicola Di Bari y Albano, ambos triunfando también aquí en España con Corazón Gitano. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ahora volvemos inmediatamente a Andalucía y lo hacemos con una nueva estrella, estrella emergente que ha arrasado con su primer disco y ya prepara el segundo. Hablamos de Pablo Alborán. Sí, hola, soy Rocío de Almonte. Quiero que me pongáis la mano de Pablo Alborán, la dedico a Daniel. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, ahí la tienes. Desde Canal Sur Radio en A la Carta, Pablo Alborán regresa con Tanto. Sí.

Lista. Las cartas amarillas que triunfaron en España. ¿Qué hubiese sido? ¿Lo han pensado ustedes alguna vez? Nino Bravo, si no hubiese fallecido hace ya tantos años en ese fatal accidente de tráfico. Nino Bravo, Canal Sur Radio. Recuerden, cartas amarillas. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia deja sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Amarilla es una magnífica canción como tantas otras, todas estupendas. Con Augusto Algueró arropando al principio de su carrera a ese Nino Bravo. Qué lástima nos dejó, víctima de ese accidente de tráfico. Cuidado con el coche, ¿eh? Sobre todo los fines de semana. Bueno, el resto del tiempo también, es lógico. Mucho cuidado, lleguen a su destino y sigan escuchando la radio. Cartas Amarillas hace solo un momento aquí en A la Carta, precisamente. No sé si lo saben, pero esta fue una de las muchas canciones que fue incorporada a la banda sonora original de una telenovela chilena que exhibió la TVN en agosto de 2002, llamada Pura Sangre. Bienvenidos. Hay más hasta las 4. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La canción que quería escuchar es Adiós, amor, de Demi Russo. Y me llamo Encarna. De mis rusos, que tiene una historia curiosa. A ver si me da tiempo y la cuento dentro de un momentito. Es que secuestraron un avión hace algunos años, era su cumpleaños. En fin, luego si acaso hacemos referencia a ella porque tiene gracia. Bueno, maldita la gracia que le haría él, probablemente. De mis rusos y su música perdida en el tiempo. Sin hablar es tal vez mejor decir te quiero, mi amor. Sin hablar yo tal vez podré decir amor, me voy. Adiós. La música que piden los oyentes a la carta en Canal Sur Radio. Demis Roussos, nacido en Egipto, pero de cultura griega, 100%. Hijo de una familia griega expatriada, sus padres, George y Olga, también nacieron en Egipto y crecieron en Alejandría. Tras perderlo todo debido a las políticas del gobierno de Gamal Abdel Nasser, regresaron a Grecia después de la Guerra de Suez. Y la anécdota a la que me refería hace un momento, en el año 82 escribió un libro, A Question of Weight, una cuestión de peso, junto a una vieja amiga íntima, Veronique Shawinska. Él estaba bastante grueso, entonces luchó muchísimo tiempo, desesperadamente, contra la obesidad, allá por los años 80. Y también con la depresión, que como consecuencia de esa batalla que iba perdiendo día a día, pues le trajo aquella enfermedad que le tenía prácticamente apartado durante un buen tiempo debido a esa depresión, a ambas cosas, la verdad, de los escenarios. El caso es que fue uno de los pasajeros del vuelo de la TUA 847 que secuestraron el 14 de junio del 85. En su momento fue muy conocido el hecho de que los secuestradores celebraron su cumpleaños con él, con de mis rusos al quedar impresionados por tener como rehén a una de las celebridades de Oriente y Europa en ese vuelo de la TUA 847. Curiosa anécdota. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, y a través de internet nos pedían música que llega desde Chicago, Illinois, con un supergrupo llamado Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, que en absoluto es la primera vez que aquí suena. También Ecos del Rocío presente. Desde Cai a Sevilla, con un grupo que también gusta a buena parte de los andaluces que utilizan el teléfono para ponerse en contacto con nosotros. El teléfono de A la Carta en Canal Sur Radio. Ya saben que son dos, 900-844-643 y 954-46-70-57 exactamente. Ecos del Rocío, dos hermanos, Miguel y Jesús. Desde Rota, en Cádiz. Soy Luna, de Córdoba. Quisiera escuchar a una sevillana de Ecos del Rocío. Gracias. Hola, José Antonio. Juan Antonio, perdón. Mira, me llamo José. Me gustaría que pusierais la canción de una canción de los Ecos de Rocío, que es ¿Por qué te llamas Rocío? Esa canción se la quiero dedicar a todos mis amigos del coro. Gracias y ponérmela pues sobre la no lo más temprano posible. Me llamo Charly y quiero escuchar a Ecos de Rocío y Puerto Terrico. Muy bien, ahora noticias. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Seguimos pendientes del terrible suceso ocurrido esta tarde en Albacete. Dos personas han muerto. Una de ellas es una niña de 13 años. Hay una tercera persona herida leve. Todas han sido tiroteadas esta tarde en la pedanía albaceteña del Salobral por un individuo que posteriormente se ha dado a la fuga. La Guardia Civil está buscándolo. Ya está identificado. Se trata de un vecino de ese municipio, un hombre de 39 años de edad. Aquí en Andalucía el Ayuntamiento de Jerez exige que se declare situación de emergencia en los colegios del municipio cuando se cumpla una semana de la huelga de las limpiadoras. La Junta dice que los colegios permanecerán abiertos y apuesta por el diálogo para solucionar este conflicto. Mar Moreno, consejera de Educación, decía al respecto. Solamente algunas clases puntuales se han cerrado.